Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo: amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui de mi lado, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más, y yo era un pobre hombre, pero a tu lado sentí que era afortunado como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Mi lado.